¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero contarles lo que le sucedió a un chico que jugaba en una finca, cómo accidentalmente se cayó en un pozo abandonado. El pozo medía aproximadamente 20 metros de profundidad por más o menos 65 centímetros de ancho. Parecía seguro que el niño sufriría una horrible muerte en el fondo del pozo. Un labrador que trabajaba cerca vio caer al niño y fue corriendo al pozo, a donde pronto llegaron otros campesinos. Él les pidió que amarrasen una soga alrededor de sus pies y que lo bajaran al pozo despacio, de cabeza. Por varios minutos, el hombre estuvo suspendido de los pies en el pozo. Cuando los que sujetaban la soga lo sacaron a la superficie, traía consigo en sus brazos al niño. El padre del niño preparó un banquete en honor del rescatador. Cuando le pidieron al labrador que hablara al grupo que se había reunido, se sintieron conmovidos, porque el niño, a quien había rescatado este hombre, no se separaba de él. Durante todo el tiempo que él estuvo hablando, el niño se mantuvo tomado a su cuello. Y bueno, esta anécdota que nos llega al corazón realmente por la obra de este hombre, nos hace reflexionar sobre una realidad sobrenatural muy importante, ¿no? Que tenemos también a alguien que nos rescata, y ese que nos rescata todos los días es Cristo. Él no solo arriesgó su vida por nosotros, sino que la dio libremente para que pudiéramos ser salvos. Y pienso que nosotros debemos también tributar a Jesús nuestra gratitud y alabanza por nuestra redención, manteniéndonos asiduos de aquel quien nos amó y dio su vida por nosotros. Recordemos entonces que la salvación es un don de Dios. Dios envió su Hijo no para condenar, sino para salvar. La salvación también es un don de Dios en la Iglesia. A veces en el mundo en el que vivimos no tiene en sí mismo la vida eterna, ni siquiera es capaz de dársela al hombre. La vida eterna está solo en Dios. Esta salvación se realiza por la fuerza del Espíritu Santo y es obra del amor de Dios, de un amor más grande que el pecado. Recordemos que para salvarnos, Él quiere que nos tomemos fuerte de Cristo, como el niño de la parábola que se tomó del labrador. Recordemos que no hay otro nombre más que el de Jesucristo para salvar a los hombres. Si les parece bien este tema, después lo seguimos charlando.